Una canción muy parecida en su sonido a lo que fue la música de los Bee Gees en su mejor momento, pero realmente no son los Bee Gees, es una vocalista llamada Samantha Sun, eso sí, acompañada de los Bee Gees y una canción de la autoría de ellos también. El tema Emotion, Emociones, canción de Samantha Sun, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy, miércoles 12 de marzo, año 2025. Son las 11 de la noche, 6 minutos, Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3, John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself. Because I love you, yes I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel. Es la música de un cantante llamado James Taylor. James Taylor nació en una fecha como hoy, día 12 de marzo, año 1948. Es un cantante y compositor estadounidense. James Taylor alcanzó la fama en los años 70, a principios de los años 70, con su versión de la canción You've Got a Friend, Tienes un Amigo, que fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard. Esta canción fue número uno en versión de James Taylor, pero también fue número uno en versión de su autora, de su compositora, Carole King. El tema en la versión de James Taylor, nuestro cumpleañero de hoy, alcanzó el número uno en el listado Hot 100 de Billboard y el puesto número 4 en listas del Reino Unido. La canción original de Carole King fue incluida en el primer álbum publicado de James Taylor por el sello Apple de The Beatles. James Taylor se casó con otra cantante famosa por allá en el año 1972, con la vocalista Carly Simon. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con el cumpleañero James Taylor, que nació en una fecha como esta, 12 de marzo, año 1948, vamos a presentarlo con una canción del año 1981, una canción que hace al lado de un vocalista fallecido hace algunos meses llamado J.D. Souther, que también hizo parte de la agrupación de Eagles. La canción Her Town 2, el pueblo de ella también, en Estrellas de Medianoche. De los 80 en Estrellas de Medianoche. She can never be sure. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Kiss me the band and make the fireflies dance, silver moon sparkling. So kiss me. Una canción de la banda Sixpence None the Richer del año 1999, la canción Kiss Me, Bésame. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. But it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. En una fecha como hoy, día 12 de marzo año 2016, hace 9 años, la cantante Ariana Grande presenta Saturday Night Live. Allí en ese programa de la televisión nocturna de los sábados, conoce a su futuro prometido, llamado Pete Davidson, miembro del elenco. No se casan, pero él aparece en su canción del año 2018, Thank You, Next. Esa es la canción que escuchamos al fondo, Thank You, Next. En este especial de Saturday Night Live, Ariana Grande presenta su, por primera vez, interpreta su canción Dangerous Woman en dicho programa, Mujer Peligrosa. Vamos con esa canción del siglo XXI, una balada del siglo XXI, con Ariana Grande en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Permission, made my decision to test my limits. 'Cause it's my business, God is my witness. Stop what I finished.

durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Nueva York. Entre otros estaban Grandmaster Flash and the Furious Five, estaba Patti Smith, estaba R.E.M., quienes interpretan esta canción que escuchamos aquí al fondo. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try to get on, baby. Y también durante esa ceremonia se incluyó a la agrupación Van Halen. Todos esos artistas, Grandmaster Flash and the Furious Five, Patti Smith, R.E.M., y Van Halen comenzaron a ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Nueva York. Eso sucedió el día 12 de marzo del año 2007 y vamos con uno de los inducidos, la agrupación Van Halen y una power ballad del año 1988, el tema When It's Love, Cuando es amor, una power ballad en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Thank you.

sucedió en una fecha como esta, la que estamos viviendo hoy, 12 de marzo, pero del año 2001, es decir, hace 24 años, el dilema Freud, el primer episodio de The Chris Isaak Show, se emite en el canal de cable Showtime. Esta nueva comedia para adultos está protagonizada por el cantante Chris Isaak, quien interpreta a un aspirante a estrella del rock. Así se titulaba el programa. El dilema de Freud, presentado por el cantante Chris Isaak por el canal Showtime. Vamos a recordar a Chris Isaak con esta canción de los 90, el tema Wicked Game, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. With